¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio, 107.8 de la FM. Y es un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de muchas cosas, y sobre todo lo que vosotros queráis, claro, que todo ciencia. Relacionado. ¿Eh? Y demás ciencia. Te voy a dejar hablar porque es el último programa que vas a estar. Hoy vamos a tratarlo con más cariño. Lo despedimos. Bueno, último programa, pero la técnica puede hacer que grabe sus MP3 y nos lo envíe por internet con... Tú has escuchado, por ejemplo, en la cadena SER, estamos hablando de Pablo. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Lito, buenas noches. Buenas noches. Recuérdeme, dígame, ¿qué me querías decir? Para que no se me olvide. José Ulises Pi, buenas noches. Recuérdeme, dígame qué me quería decir. Para eso, que no se me olvide. Y buenas noches, don Joaquín Barroso. Yo a usted no tengo que decir nada. No tiene que decir nada. Pablo, que bueno, que el último programa, que te vas a Madrid a hacer el MIR. Pero hay, no sé si tú escuchas ahora 25. El láser. Sí, claro. Cuando termina a las 12. El dietario. El dietario de Romoneda. Pues puede hacer el dietario de Pablo, que es un comentario de 5 minutos que en MP3 lo puedes mandar y quedaría chulísimo. Estaría muy bien. Pues sí. O sea, lo grabas en tu ordenador, un comentario sobre una noticia, 5 minutos, lo mandas por correo, lo ponemos. Crónicas getafeñas. Claro. Pues, por ejemplo, porque te vas a Getafe. Correcto. De donde ese partido, de ese equipo de fútbol que ha llegado tan alto, ¿no? Eso es. Bueno. Doman, tu micrófono está muy bajo. ¿Cuál, el mío? Sí, no, el que estaba muy bajo aquí, ya. Don Manuel Jiménez, ¿qué me quería decir? Eso que le quería decir. antes, bueno, en el programa de Tarde de Mujeres, bueno, sabéis que participan un montón de personas, y bueno, una señora ha llamado... Creo que era de Barriada de los Pinos. A mí quien me gusta es Lito. Habla muy bien. Y se explica muy bien. No, pues muy bien, señora. Estupendo. Porque es un programa, una hora muy difícil, pero lo pongo y escucho. ¿Lito de dónde viene? Es de Manuel. Manuelito. Sí, ser el pequeño de la familia y llamarse Manuel. Las dos cosas. Con Manolito. Pues ya, esa señora, si nos está escuchando, pues ya, ya más se lo explicamos, ¿no? Sí. Porque sepa que tienes admiradoras, ¿eh? Además, todo el mundo se queda. En este programa todo el mundo recuerda al Lito. Claro. Yo creo que desde aquella vez que nuestro amigo, el de la gorra, lo cogió a Lito anunciando el fin del mundo. El tema de la meteorología ayuda un poquito también. A esa fama, entre comillas, ¿no? Bueno, don José Luis Espí, esto es un off topic, no tiene nada que ver con la astronomía. Me he enganchado a una serie de televisión, lo reconozco. El problema que tengo es que a veces que pongo la tele y hay una serie y me gusta. Al Internado. Lleva tiempo emitiéndose en Antena 3. Y una de las protagonistas es Irene Espí. Y me ha hecho gracia eso. Porque Espí no es como llamarse Sánchez o llamarse Pérez. Pues la primera que conozco así. ¿Cómo es? Irene Espí. Irene Espí. ¿Nunca he visto la serie esa? Pues verlo, porque todo ronda. Más que ver el reparto. Ronda en torno. No, el personaje ficticio, yo me refiero. Y utilizan el nombre de Espí. El apellido Espí. Que no sí, es. Yo he visto alguna vez Spin. He visto alguna vez Spill con L. Espí. Con acento en la I, con la I. Con el mío exactamente, con acento en la I, no lo había visto nunca así en público. Y yo de usted escribía, no me cierre la puerta, o meta a Manolito para adentro, me lo deja usted ahí. No tendremos por ahí sobrinos ocultos, ¿no? No molesta el sonido, ¿eh? ¿Por qué la quiere cerrar? ¿Tiene frío? No. ¿Por el sonido? El sonido de fondo. No llega, no. Los micrófonos son direccionales y no molesta el sonido de fuera de la ventana. Pero si te apartas un poco no se escucha bien lo que habla, ¿verdad? El micrófono es bastante por eso, si te apartas no escucha. Y Manolito, pues, mételo para adentro, sí, porque hace fresco ya. Y está pillando, Manolito. No, era Pavarotti. Que no es Manolito, hombre. Es Joselito, ¿no? Joselito. Manolito es Lito. Estoy yo aquí loco. Es Joselito. Nuestro canario Joselito, que el pobre, pues, está aquí colaborando con nosotros. A ver, lo escucháis de fondo, ¿eh? Sí, escucha, tío. Déjala abierta porque hace calor. Bueno, pues después de dicho estas cosas. Vamos a comenzar propiamente dicho con. No cierre, Lito, que hace está calor. Está bien la serie, oye. Porque hay gente que la ve mucho, los adolescentes, eso la ven mucho. Es una serie de instituto, pero. La típica serie de instituto, pero. Tiene misterio. Asesinatos. Es una serie de que todo el mundo no parece ser la quien serie es. De instituto no suelo verlas. Trabaja el Merlo de sacerdote, ¿no? ¿Qué? No, Merlo de no, sacerdote no es ninguno. Es una institución privada. Ah, que no es laica. Pero es laica. Guay. Yo creía que era sacerdote. No. Ah, no, es que me confundo con la de la primera cadena. Esa no sé yo cuál es. Trabaja muy bien Luis Merlo, ¿eh? Pues acostumbrado a verlo como Mauri en Aquí en Quien Viva. Te encuentras en un papelón aquí, más serio, más. Donde demuestra un actor lo que vale, ¿no? Claro. Que puede hacer cualquier papel. Hombre, viene familia, ¿no? El gen Larrañaga y el gen Merlo lo lleva encima. Bueno, la semana pasada terminábamos con un asunto que se me olvidó y creo que es curioso, ¿no? Por ejemplo, os voy a contar el qué pasa. Hace unos, vamos a poner 15 años, 20 años, bueno, cuando comenzamos nosotros en la astronomía, era muy difícil ponerse en contacto con la NASA. El que se ponía en contacto con la NASA, o cuando llegaba, sobre todo al Hito, llegaba esos sobres grandes, ¿no? Eso era siguen llegando, ya, pero ya no tienen la expectación que tenían. Hombre, al principio ya. O cuando fuimos a Cádiz, aquel bar de internet, que era el único de la provincia, y nos podíamos conectar a la NASA, pues nos creíamos, yo qué sé, que éramos dioses, ¿no? Hoy día es lo más común. Si nos hubieran dicho en aquellos años que nuestro nombre podría ir a la Luna, nos hubiera sonado algo así como ciencia ficción. Pues bueno, ahora hay una oportunidad, ¿eh? Una próxima misión lunar que se va a lanzar a después de junio, ¿eh? La lunar, no tengo aquí ahora, Lunar Orbiter o algo así se llama, ¿eh? A ver si lo tengo aquí, no lo veo bien. Lunar Reconocimiento Orbiter, en español, conocimiento orbitar de la Luna o algo así podríamos traducir, ¿no? O sea, un satélite que va a dar, un satélite de nuestro satélite, una nave que se va a mandar se puede considerar nave cualquier artilugio que navegue por el espacio, sí, ¿no? Y va a dar vueltas alrededor de la Luna para estudiarla. Entonces la NASA permite que a través de una página web que se llama, tiene un nombre muy raro, entren en el blog de Alfonso Saborido en Google y lo encuentran, porque el nombre es rarísimo, o la misma página de la NASA, y tú te apuntas, pones tu nombre, tu apellido, y ellos lo graban en un microchip y van, te mandan un certificado, lo tengo yo aquí, el mío, que tu nombre está dando vueltas a la Luna, ¿no? Con mi nombre y el número, ahora lo veré cuando pueda ampliar la imagen. Yo tengo un certificado, de, eso, certificado. De una misión anterior a Marte, en un rover, pues en mi nombre está con muchísimos más, ¿no? En un rover. Te dan un certificado parecido a ese, pero era con Marte, con una fotografía del rover. Yo desde hace ya mucho tiempo lo hice. ¿Sí? Era muy curioso. Yo recuerdo, creo que era en la Expo, de que había un pabellón, posiblemente de la ciencia, donde se escuchaba la radiación de fondo cósmica. La tenían allí puesta para que la escuchara. Decían, esto procede del Big Bang y demás. Y tú podías escribir tu nombre y lo mandaban a una estrella. Decía, tu nombre o el mensaje tuyo llegará dentro de 400 años a la... ¿Para qué sirve esto? El mandar nuestro nombre a la Luna, por ejemplo. Es anecdótico, ¿no? Sí. Porque de todas maneras, si lo encuentra alguien, no tiene sistema de lectura para poder leer el chip. Para picar, digamos, para hacer popular para picar a la juventud, sí, claro, interesarse, que se interesen, que es una de publicidad, una campaña de publicidad, claro, estupenda, una campaña, porque tu nombre está llegando porque tú ves que ahora no hay tanto interés por el espacio como lo había en los años 60. Que si lo veo, que si no hay tanto, que no hay tanto interés ahora, eso, por el eso espacio, te va a decir que no veo como yo los años 60, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, la carrera espacial no existe, entre otras como, cosas, como no, tal. Sino, se ha perdido interés, ¿no? Han cambiado los modelos, ¿no? Y ahora yo no veo la juventud, por lo menos. Antes... Las misiones no tienen atractivo mediático, incluso, ¿no? Aquí en España se comentan los logros cuando vuelven, o en desafortunadamente cuando hay algún accidente se comenta, pero no se ven por dentro ni cómo son ni qué están haciendo, sino simple las conexiones estas que hacen desde de órbita, cuando saludan, no salen ni... No las decían por los telediarios. Hubo un poco de repunte cuando la primera misión de Pedro Duque, en España, pero... O cuando las famosas losetas. También. Vamos a ver qué hacemos, lo mismo, porque había un fallo. Desgraciadamente... Que tienen que ser cosas malas. Claro, sí, es que lo tenemos tan asumido eso de que se va al espacio como una cosa que no, lo hace cualquiera ya hoy día. Y ya está. Y no sé. Es muy complicado, subir al espacio es muy complicado. Pero de todas formas, tripulado todavía más. Pero de todas formas, hace un poquito de memoria la película esta de Apolo 13, que era el Apolo 13, que era el quinto, ¿no? O el cuarto que subía. Desde el 11, sí, 11, 12, 13. De los que tenían intención de llegar a la Luna. De los que tenían intención de llegar a la Luna. Y ya en los propios Estados Unidos no tenía casi interés tampoco. Sí. Hay una parte de la película que ellos tenían que hacer una transmisión en televisión y casi no conectaron. Y claro, después cuando falló fue el boom mediático y demás, ¿no? Y era la tercera, la cuarta misión. Sí, esa tercera, porque la primera es el 11. De los Apolos que llegaron a la Luna, físicamente al suelo. Era el tercero, era el 11, entonces sí. Este iba a ser el 13. Porque todos los anteriores orbitaron. El Apolo 1 no ni despegó, tuvo un accidente. Pero luego otros sí. El tener tantas misiones seguidas para la manutención de la estación espacial hace también que sea ordinario ya. Aunque no lo sea de por sí, pero la gente ya lo asume como que es cualquier, que es como ir a hacer un viaje largo, vamos. Y tal vez esta nueva sonda que va al polo marciano de la NASA tenga un poco más de interés, ¿no? Porque va al polo a ver si encuentra agua y era la que viene a sustituir a la Mars Polar Lander que se desapareció. Claro. Anterior, que desapareció. El tenía yo por aquí anotado A ver si no se me ha perdido. El Fénix, ¿no? Lo que van a mandar ahora. Eso, Fénix, que llega a finales de mayo, el día 25 creo. El 25 de mayo llega la nave Fénix. Fénix, a Marte. Sí, ahora están las noticias ahora con eso. Sí, que va a aterrizar en la revista de todo el mundo, en todos los lados viene, que va a aterrizar en una latitud como si aquí fuera, por ejemplo, Canadá o Groenlandia, eso, o sea, muy muy al norte, que nunca han llegado a posarse tan al norte, en latitudes tan altas, para ver ya lo que es el polo y el agua, y en fin, tiene unas previsiones muy buenas esa nave. Me alegro de que esté Pablo aquí, porque leía en una revista, no científica, sino de estas que cuando vas a desayunar están ahí amontonadas, un suplemento o algo de esto, de que, bueno, los rusos tienen planeado llegar a Marte, también tienen una misión, entonces van a hacer un estudio de... van a meter a varias personas en un sitio simulando una nave espacial, pues más de 500 días. Y ahora... mano a la bestia. ¿Qué? No, pues bueno, sí, pero verá lo que le van a hacer. Le van a ir suministrándole cada vez menos oxígeno para que el cuerpo se vaya adaptando. Claro. Como a la actitud. Exacto. Porque además así ahorran para la... vuelta. Para la vuelta y para allí, ¿no? ¿Eso se puede hacer? Teóricamente sí. Hay que tener en cuenta que normalmente a muchos deportistas también se les va habituando a eso. Cuando tienen que hacer olimpiadas, una competición que hay en un lugar que está por muchos metros por encima del nivel del mar y no le entra el mal de altura, como se llama. En este caso no es por la altura, sino por ir dosificando las reservas de oxígeno de la nave. Eso lo que hace es que la hemoglobina de la sangre se forme. Aparte de que varíe un poco la molécula de hemoglobina para que capte con mayor afinidad el oxígeno, pues también que haya más glóbulos rojos para ir adaptándose el cuerpo poco a poco. Entonces será una sangre más viscosa, tiene más células, es una sangre más viscosa, circulará más lento, por lo tanto, también, y también una hemoglobina, varía un poco la molécula de hemoglobina, que es una molécula que tienen dentro los glóbulos rojos para transportar el oxígeno, pues para que tenga más afinidad por él. También otros mecanismos que hay químicos, que es un tampón de bicarbonato en la sangre, se desplazará de manera que pueda tender hacia luego la liberación de oxígeno cuando tenga que llegar a los tejidos. Porque si la hemoglobina se hace muy afín por el oxígeno, después no lo suelta. No lo suelta. Eso tiene que regularse con un tampón. Un tampón en una disolución tampón. Una disolución en tampón. En química. Bueno. Tengo otra cosilla para comentar. En la red Ilíada, esta red latinoamericana de astronomía, de ciencia, leía un mensaje de un señor que yo de vez en cuando lo leo, yo no sé si te suena, tú también estás metido en... Uh-huh. Que es Jorge Arturo Colorado, de la Asociación Salvadoreña de Astronomía del Salvador. San Salvador es la capital y El Salvador el país, ¿no? Digo bien, ¿no? Sí, San Salvador. Siempre me confundo. Y se pregunta este hombre por qué los periódicos publican horóscopos. Porque no deja de ser curioso que un periódico, vamos a decir los periódicos españoles, como El País, El Mundo, ABC, Vanguardia, son periódicos que tienen secciones de ciencia y buenas secciones de ciencia, y luego tienen secciones de horóscopo. ¿Cómo se explica eso? El periódico está dirigido, son globales. Alfonso, hay que mirarlo de una óptica de que tú estás vendiendo un medio. Lo mismo lo leemos nosotros que lo lee una señora de 50 y tantos años, más de casa, ¿no? Que crea las cosas del horóscopo, ¿no? Y le gusta leer el periódico y leer esa sección. Eso no es porque una cosa contradiga a la otra. ¿Tiene un público el horóscopo? ¿Se puede decir que un estamento de la sociedad son los que se dirigen al horóscopo o más general? Hombre, desde un punto de vista sociológico se comprueba que está que la gente, normalmente las personas que creen en el horóscopo es un sector de la población, normalmente femenino. Eso no es, que no es nada de machismo, sino que es así. Pregunto, yo no y de sé. Una cierta edad y de un cierto nivel social y cultural. Hay excepciones, ¿no? Pero vamos, no son nada malo, ¿no? ¿Qué es la...? Lo hemos dicho miles de veces, pero no importa, lo repetimos. ¿Qué es la astrología? ¿Qué es la astronomía? Yo eso ya que me expliquen ellos. La astronomía es la ciencia que estudia los astros y su y la física que tiene sus movimientos, su naturaleza, su origen y su destino y su también. Destino. Y la astrología es la paraciencia o pseudociencia. Aquí voy a ponerle el prefijo, porque si no se queda tranquilo. Sí, claro, es que la es, vamos. Yo no siquiera metería la palabra ciencia. Ciencia ahí, es la creencia. Es la, no, la creencia. Creencia. Si pones pseudociencia ya le estás elevando mucho el nivel. Sí, sí. La creencia. Sí, que es la corriente o algo así. La ciencia nunca puede ser pseudo. Por eso. Ya. Por eso que yo no pondría la palabra ciencia ni siquiera con el pseudo delante para hablar de una cosa de esta. Pero ahora mismo se utilizan mucho las cosas ciencias para muchas cosas, ¿eh? Sí. Cuando se quiere dignificar cualquier materia. Ciencias políticas. Se le pone ciencia. Política, que suena muy mal, la política es un rollo. De... Ciencias políticas, pues ya es una cosa de mucho. ¿No? Una carrera universitaria. La paraciencia. Por eso que para y pseudo. Pablo. ¿Ciencia qué es? Que no es del todo ciencia. Pablo, a ver. Una rama de la ciencia, no sé. ¿Qué es parafarmacia? Eso, sí, no te iba a preguntar, ¿qué es una parafarmacia? ¿Una parafarmacia? Pues una parafarmacia... En España, yo no sé, los amigos que nos escuchen desde fuera, no sé si lo utilizan. Aquí en Francia, aquí en España están las cosas existen igualmente, ¿eh? A ver, ¿una farmacia qué es? Una farmacia es un dispensario de fármaco. Fármaco. Que en España está regulado, no se regulado puede, por, no el, puede cole, por el colegio de farmacéuticos. No se puede abrir donde te dé la gana. Y vamos, los colegios de farmacéuticos van provinciales y luego están además, habrá una ley que regule. Una ley, una serie de permisos y luego tener en cuenta que el principal cliente de las farmacias en todos los países es el Servicio Nacional de Salud. Claro. Hay estados europeos que, por ejemplo, las aspirinas las pueden vender en los supermercados, creo, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, creo yo que es el único sitio europeo sin donde se venden algunas cosas. Algunas. La parafarmacia es un sitio donde se venden también unos productos que, en teoría, pueden hacer algunos los mismos efectos que los medicamentos, pero que no necesitan, la mayoría de ellos, receta médica. Porque ahora la mayor parte de los medicamentos que te recetan en la que tienes que comprar en una farmacia van con receta médica, excepto dos o tres. Lo de siempre. Del dolor de cabeza y para la inflamación, algunas pomadas y todo esto, ¿no? Uh-huh. Que también se venden en las parafarmacias. La parafarmacia es, pues, sin receta médica, productos que están entre el medicamento y el producto natural. Tú llegas a la farmacia, quitas los medicamentos... Y queda una parafarmacia. Eso es, las pomadas, las cremas. Es que normalmente las parafarmacias que yo he ido... La valeriana, por ejemplo, puede ser un producto de parafarmacia. La farmacia a la que yo he ido, las parafarmacias, las llevan farmacéuticos. Sí, sí. No, o sea, no lo lleva las parafarmacias... Es que hay farmacia y parafarmacia juntas. Supongo que también tiene que tener una regulación, ¿no? Claro, o sea, un permiso. Que no puede ser Pepito de los Palos de montar una parafarmacia. No, hombre, no. Una persona que sepa lo que está haciendo, lo que vende, ¿no? Uh-huh. Ahora, bueno, vamos a cambiar... Mira, estoy pensando que en vez de llevar al niño al médico, como a mí me gustan las cosas naturales, lo voy a llevar al paramédico. ¿Al paramédico? Eso no existe, el paramédico. De un curandero o algo así, ¿no? Uh-huh. Sí. Sería el equivalente. Sí. Eso ya se puede entrar en los temas de intrusismo profesional. Si una persona se... ¿Un curandero hace intrusismo? Depende. Depende. O engaña directamente. Depende de las maniobras que utilice y de lo que él mismo se haga llamar. O en lo que meta mano. Hay veces que un curandero han ganado juicios porque no han entrado en intrusismo. Ha utilizado una serie de técnicas y se ha visto que con esas técnicas no ha puesto en peligro la vida del paciente y que no ha entrado en terrenos médicos. Uh-huh. Claro, no hay, pues no, nada. No hay nada. No es intrusismo. Pero es que el curanderismo está ahí. Es que depende del curandero, de lo que haga. Sí, que no es lo mismo que el hombre te haga una oración y te quite una culebrina y tú no, hombre, una oración si corta y abre. Unos ungüentos. No. Que te haga unos ungüentos, eso no puede hacerlo, ¿no? Por eso digo que si corta eso y abre. Eso sí entra en un tema de intrusismo en el que hay que estar, no solamente ser médico, sino ser especialista en un sitio. Ya hay intrusismo dentro de la misma medicina. O sea, que un médico de familia no puede abrir a un tío y hacer una operación de corazón, ¿no? Entre otras cosas, bueno, sabes, se supone, ¿no? Que eres un cirujano de eso. No. Bueno, vale. Pues terminamos la terminamos la definición, ya que creencia, pues entonces una superstición, vamos a quitar la palabra. La creencia que dice que los planetas influyen en la suerte, en el carácter, el sol, la luna, las constelaciones también. Eso viene de antiguo, de la época griega o Babilonia, mucho antes de Grecia. En el que los dioses tenían ciertas propiedades que le daban a los seres humanos, y como esos dioses después se elevaron en el cielo, pues esos imágenes de los dioses, que son los planetas, hacían la misma función que la tradición decía de que los dioses hacían a los seres humanos. Así que como se elevaron arriba, pues arriba son los que mandan, y entonces pues Júpiter hace algo, Mercurio hace lo otro, Marte, si está en tal sitio, dependen de la posición y dependen de, pero ni la posición la calculan bien, por cierto. Bueno, ahora también que eso es lo primero de intrusismo. Hablando de intrusismo, que es que te hacen la carta astral y te ponen los planetas donde no están. También. No, incluso las constelaciones, que no están donde estaban. No están ahora donde estaban. Dicen que los dioses hacen al hombre, ¿no? Aquí la tradición actual, mayoritaria, cambia a los dioses por uno. Vamos. Sí. Es una puntualización, nada más, Alfonso. He dedicado a... Total, que si hay personas ausente. Hay personas que creen que cuando él nació, porque Marte estaba tal sitio y tal, y Júpiter y no sé qué, tú vas a tener tal carácter porque tienes tal horóscopo y tu vida va a ser de cierta manera y tal, pues hay gente que lo cree. Yo, sinceramente, no. No creo que en el momento que de mi nacimiento los planetas, o sea... Me influyó mucho más el ginecólogo que tenía mi madre que los planetas que estaban a tantos millones de kilómetros, ¿no? Correctamente. Bueno, pues hay gente que lo cree y dice, yo como soy Géminis, pues yo tengo este carácter y tengo esta... También lo que dicen, las mareas las provoca la luna. Uh-huh. O sea, la luna mueve el agua y nosotros estamos formados en un 70% por agua. Uh-huh. O sea, nos tiene que influir por fuerza. ¿No? Pero eso bueno, mira, yo me ahora, creería siempre, yo me creería que eso es lo de los humores. Te influye a ti igual que a mí. Exacto. Yo naciendo en junio y tú naciendo en Galeno. ¿Entiendes? Galeno, que es un referente de la medicina en muchas cosas que todavía se utiliza, tenía la teoría de los humores. Los humores, los líquidos, ¿no? ¿Mm? La viris. O sea, pero que yo me puedo creer que a una persona, por ejemplo, se le suba la tensión por influjos de la luna. Vale. Y dependiendo de los predominios, vale, o defectos, me lo puedo, las enfermedades, los cambios de carácter y todo esto. Me lo puedo creer, pero que sea una persona muy extrovertida, ¿no? Porque nació en marzo, la luna menguante y apuntando a Saturno. Pues, y sea extrovertida. ¿Sabes que eso? la cama del paritorio apuntaba a Saturno. Bueno, pues este artículo al que me refiero. ¿Y qué? ¿Lo ha leído? Sí, ¿no? Lo leído? Cuenta más o menos. ¿Cómo se lleva el hombre de por qué lo mismo, cree él que hay tanto horóscopo? Pues por la necesidad de creer de la gente, ¿no? De un ser humano, ¿no? Yo haría dentro de los que leen los horóscopos o de los que creen en la astrología, yo haría una división. Los que meramente te leen el horóscopo que viene, por ejemplo, en la sección del periódico, que lo único que te hace son unas frases vagas que tú las puedes interpretar de cualquier manera para que te encaje y te lo creas. Y después están las otras personas que ya te hacen cartas astrales, que creen eso que estamos hablando, de que el carácter está determinado y que tu suerte está determinada. Son dos niveles diferentes para mí. El que lee el periódico, hay algunos que lo leen para echar el rato, para entretenerse. El otro ya no tanto. El otro cree ya en una cosa un poquito a ver, sí. más esto, seria. Esto ¿verdad? Es una psicoempatía, por lo que tú lees. Es decir, hay un asunto que se estudia en psicología y en psiquiatría, y es que si te hacen un perfil psicológico de acorde a una serie de respuestas que tú hagas a un test, o en estos casos, al horóscopo, pues es muy probable que tú lo que leas te sientas identificado. Claro. Pero si están los trastornos límites de la personalidad, tenemos a los psicópatas, y matan. Y no están enfermos, sino que es un trastorno límite de la personalidad. Los asociales, los psicópatas, los narcisistas, todo esto, ¿no? Pues, si te pones a leer las características de las personalidades de estas personas, pues ves rasgos tuyos ahí mismo. Y a lo mejor no son, sino que tú mismo crees que los tienes. Pues lo mismo pasa con esto. Y es lo que ayuda a que la gente que lo lea se lo crea. Otro tema es lo de las cartas astrales. Que a la gente que eso se profundice más en un tema y todo esto. Pero no obstante, lo único que hay que tener en cuenta es huir de la gente sin escrúpulos que intenta enriquecerse con esto. Eso sí. Lo que me ha gustado es la astrología comparativa. Que es coger tres periódicos, leer el mismo esto y ver que en los tres pone diferente. Una prueba más de la... Estando Marte en el mismo sitio, porque el periódico de la misma una fecha. Una prueba más de todo esto, ¿no? Es decir... Pues sí que se mueve rápido el planeta. Exactamente, o sea que... Tres horóscopos, los tres diferentes, puede ser perfectamente el mismo día. No obstante, la persona que se lea, suerte, que se entretenga leyéndolo y se lo crea, tampoco hace daño a nadie. No, hace daño no ninguno, pero claro... Sí mismo, los ponen ahí y la gente los lee, sí. Es libre de leerlo, claro. Hay gente que le gusta leerlo, dice, a ver qué me depara para esta semana, y lo leen. Y se entretiene mucho, pero vamos, eso... Hay gente que cree tanto que le influye en su propia vida, es decir, no voy a viajar esta semana que me han dicho que tenía que ir a Sevilla esta semana, pero lo dejo para la semana que viene porque me han dicho porque que no viaje. Me han dicho que los viajes... Eso ya me parece ya un poco ya fuerte, ¿no? Bueno. Sobre todo a que le molesta que cuando salud, trabajo y amor, ¿no era? Sí. Salud, y una nota, de 1 al 5. O trabajo, dice, pero si yo no trabajo, ahora. ¿Qué me estás contando? Bueno, pues eso lo podéis leer en el faro.net. Este artículo de Jorge Colorado. Estoy buscando una cosa que os voy a leer ahora. Y os voy a leer la noticia, ¿vale? Y luego... os voy a poner un poquito de música y luego de la música pues la comentamos, mejor dicho, ¿vale? Muy bien. Estoy aquí yo mientras metiendo el CD a ver si recordáis esta música que tiene algo que ver con la astronomía o no, o sí. A mí siempre me ha sonado a astronomía. La voy a poner, a ver si os suena. Ahora volvemos. Thank you. ¿Qué habéis sacado ya? ¿Qué canción es? ¿Qué música es? ¿Quién es? O2. O2. ¿No? Oxígeno. De Jean-Michel Jarre. ¿Tiene algo que ver con la astronomía? No, pero es una música muy que tú, muy galáctica, como tú, ¿no? como tú has dicho, que recuerda mucho que puede ser banda sonora de cualquier cosa espacial, cualquier documental. Tuvo su época, Jean-Michel Jarre, ¿eh? La música del sintetizador, ¿eh? Una cosa que de fondo te la pones para estudiar incluso, ¿verdad? Yo me la he puesto muchas veces. Al final os dije, iba a comentar la noticia y no lo he comentado. He puesto la música directamente. Pero os la voy a leer, ¿vale? Y la vamos a leer para que todas las personas que nos estén escuchando lo sepan. En una entrevista publicada en el Diario Oficial del Vaticano, el Observatorio Romano, titulada El extraterrestre es mi hermano, el director del Observatorio Vaticano, sacerdote jesuita José Gabriel Funes, indicó que creer en la posible existencia de vida extraterrestre no se opone necesariamente a la doctrina católica. El padre Funes, argentino de 45 años de edad, dijo que la astronomía tiene un valor profundamente humano. Es una ciencia que abre el corazón y la mente. Nos ayuda a colocar en la justa perspectiva nuestra vida, nuestras esperanzas, nuestros problemas. En este sentido, y aquí hablo como sacerdote y como jesuita, es también un gran instrumento apostólico que puede acercar a Dios. Bueno, sigue hablando, ta, ta, ta, ta, ta. Dice, con relación al origen del universo, el presbítero precisó que personalmente considera que la teoría del Big Bang parece ser la más plausible y que no contradice la Biblia. No le podemos pedir a la Biblia una respuesta científica aquí. Al mismo tiempo, no sabemos si en un futuro cercano la teoría del Big Bang será superada por una más completa y precisa explicación sobre el origen del universo. ¿Qué más? ¿Qué más cosas dice? Lo más fuerte. Esto es lo que quiero que analicéis. Así como existe una... Menos mal que no está José Luis Parra aquí. Por eso lo has traído hoy, no lo sabemos. Por eso lo traigo. Así no, como... ha salido ayer, creo. No, ha salido ayer o anteayer. Ah. Así como existe una multiplicidad de criaturas sobre la Tierra, así también puede haber otros seres, incluso inteligentes, creados por Dios. Esta no es una contradicción con nuestra fe, porque no podemos establecer límites a la libertad creadora de Dios. Para decirlo con San Francisco, si podemos considerar algunas criaturas terrestres como hermanos o hermanas, ¿por qué no podemos hablar de nuestro hermano extraterrestre? Él también pertenecería a la creación. Podemos pensar que en este universo puede haber 100 ovejas, equivalente a distintas clases de criaturas. Nosotros, que pertenecemos a la especie humana, podríamos ser precisamente la oveja perdida, los pecadores que necesitan pastor. Dios se hizo hombre en Jesús para salvarnos. De esa forma, asumiendo que existiesen otros seres inteligentes, no podemos decir que necesitan redención. Podrían haber permanecido en total amistad con el Creador. ¿Y qué pasaría si fueran pecadores? Le preguntan, ¿no? Jesús se hizo hombre una vez para siempre. La encarnación es un evento único. Entonces estoy seguro de que ellos de alguna manera tendrían la opción de disfrutar de la misericordia de Dios, así como ha sucedido con los seres humanos. Yo no sé qué comentar con esto, ¿eh? No sé. Hombre, que sí. A mí la última frase me ha matado. No, yo lo que se me ha venido a la cabeza ahora mismo, ¿no? Si alguna vez tenemos un contacto con alienígenas y resulta que ellos tienen una religión muy parecida a la católica, pues podríamos decir, se demostró. ¿Me ha explicado yo o no? Sí. ¿Eh? A mí me ha recordado la última cosa que dice este hombre. Sí, lo último. A un libro de Juan José Benítez cuando yo lo leía cuando chico. JJ, ahora va a salir. En el que decía que Jesucristo era un extraterrestre enviado por un dios y que iba de planeta en planeta salvando la humanidad. Las humanidades. A las humanidades. Bueno. Humanidades, humanidad aquí, en otro planeta, vete tú a saber. Os traigo a la radio para que participéis y comentéis noticias, no para que os quedéis en silencio. Hay que tener en cuenta que la vida tiende a organizarse de forma parecida en... Y siempre se abre camino. En distintos medios, ¿no? Como decía el de Parque Jurásico. La vida... La vida siempre se abre camino. La vida basada en el carbono es de las más estables y y plausibles. Un inciso. Hoy he escuchado a Radio Nacional, los felicito, a Radio 5 Todo Noticias, por los microespacios. Hoy venía del trabajo para comer. Un microespacio sobre el carbono, sus modalidades de grafito y de diamante, uh-huh, explicando uh-huh la estructura. Prosiga. Y como es una forma estable de estructura vida, va. La del carbono, la del silicio, se cree que también es posible una vida basada en el silicio. Pero, y en el nitrógeno menos, pero el carbono es la más probable. La que da lugar a las moléculas más estables y más grandes, a esqueletos gigantescos de moléculas que de por sí van a ser necesarios para la vida. La vida es posible gracias a moléculas enormes. Uh-huh. Y yo creo que si se reúnen las mismas condiciones para que se ordenen los elementos parecidos aquí, las formas de vida que se encuentren no deben ser muy diferentes a las nuestras. Me sé que son posibles. Es muy posible una vida parecida a la nuestra en niveles parecidos de entropía, dice. Entropía, es. ¿Sabéis que es el orden del universo? El nivel parecido al nuestro de entropía, pues podría haber una vida muy parecida a la nuestra. A ver, de ahí a decir que podían tener incluso las mismas creencias y demás. Pues eso ya forma parte de las combinaciones que se den y de circunstancias, pero muy parecidas, sí. Ten en cuenta que las creencias van paralelas a la historia de la siempre que se busca vida extraterrestre y demás, pues lo que se busca es biológicamente vida, pero ya lo que hay dentro de cada cerebro es mucho más complicado. No, pero quiero decir, a ver, tanto el pensamiento tiene una base bioquímica y esto es indudable. Sí, claro. No obstante, como he dicho, las creencias van paralelas a la historia de las especies, de la especie humana, ¿no? Va paralela. Es decir, un suceso dos de menos cambia las creencias. Ahora pongo yo la pregunta de diálogo. Yo, de temas de religión, la verdad, poco. Hasta ahora la Iglesia Católica, ¿por qué se entraba en conflicto? Te lo pregunto a ti, Alfonso. ¿Por qué entraba en conflicto el tema de si hemos descubierto vida en otro planeta? Es que nunca entró en conflicto en los últimos años. Entraba en conflicto en los años de la Inquisición aquí, por muchas cosas. Aquí lo único que veo yo que aclara el tema este, del sobre todo el final, es que no hay problema para la Iglesia, ¿no?, de que haya vida extraterrestre, pero la especie humana sigue siendo la especie elegida. No, porque sí, no, sí, éramos, no, no éramos. Sí, la... sí, lo dice al final, ¿eh? No, no. Yo interpreto eso, ¿eh? No, yo no he entendido eso. No. Mira, repito. No sé. ¿Y qué pasaría si fueran pecadores? Jesús se hizo hombre una vez para siempre. La encarnación y nos tocó a nosotros, es un evento único. Entonces estoy seguro de que ellos de alguna manera tendrían la opción de disfrutar de la misericordia de Dios, así como ha sucedido con los seres humanos. Yo entiendo que... Pero no lo tienen, de la misericordia, pero no lo han tenido. No lo saben, que no se sabe. Lo que dice este hombre... Es único, ha dicho. No, única. A ver, de manera única. La encarnación, a la especie. No, no, no va por ahí. Ah, a ver, no, yo lo entiendo de otra manera. La encarnación es un evento único. ¿Qué significa? No es que seamos la única especie. Significa que imaginaros las diferentes civilizaciones que existan. Uh-huh. Resulta que la nuestra, que es la que conocemos, se descarría y Dios tiene que intervenir. ¿Cómo interviene? Haciéndose hombre a través de Jesucristo. A través de la encarnación. Un evento único. Quiere decir que si en otra civilización de otro sitio también se descarría y necesita de la intervención divina, es el propio Jesucristo quien va. No hay varios Jesucristos. ¿Entiendes? Sí, sí. No obstante, teniendo en cuenta desde un punto de vista... El evento único es la encarnación de Dios en el hombre. En el hombre. Que es Jesucristo. Vale. Y entonces Jesucristo es lo que... Por eso decía que me recordaba a Juan José Benítez, un Jesucristo... Mutante. Mutante no, ambulante. Sí, mutante porque aquí dice... No muta. Se hace carne en hombre y se va a... ¿A dónde decía el padre? A Ganímedes. A Ganímedes y demás, pues será... Un ganimiciano o un velusiano. Verde, con un ojo en la frente nada más. Y tocará el guitarrón mexicano con una mano y con la otra, sin darse importancia. En Ganímedes, qué mal ambiente allí, ¿no? Sin atmósfera, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ser tan egocéntrico? Yo no sé, te voy a decir una cosa, vamos a hacer abogado al diablo. Ganymede tiene un ambiente que no vea. No creo que sea muy, muy distinto al de la Antártida, ¿eh? Ganymede. Para vivir, vamos. Para hacerte la fresquita. En la Antártida por lo menos puedes respirar, Alfonso. ¿Tú crees? ¿Por el frío que hace? Ganymede no creo, ¿no? ¿Existen los extraterrestres, sí o no? Decídmelo. Mojaros. No, no sé si existen o no. Esto no es la COPE, estáis libres. Es posible, no lo vamos a echar. ¿Qué es posible que existe? Sí. Yo sí me mojo, yo creo que sí. Yo creo que también creo que tengo, vida, tengo una, que sí. una sensación de mi vida en el universo. De pequeño, si no, ¿cuánto espacio has aprovechado? Tiene que haberla. Si no, famosa, ¿cuánto espacio? Famosa frase. De, que, vamos a ver. Esa es la, de pequeño. Carl Sagan tiene que salir aquí también. De pequeño me decían que el universo era infinito. Y yo tenía para mí el universo como un concepto de lo más grande que podía haber. Uh-huh. Hombre, bueno, grande, grande. Espérate, no, espérate. No te puedes poner de andar luego, porque cuando, no... Cuando empiezan los físicos a decir cosas, que no es finito, sino finito, pero si ilimitado. Que si para acá, que si para allá, que si en supernova, que si tantos miles de años, te das cuenta que si hay varios universos, universos paralelos, ¿no te da la sensación de que el universo en el concepto como tal ha encogido? Pues sí. Finito, pero ilimitado, es que está en expansión, ¿no? Finito, pero ilimitado ya no es infinito. Pero se está expandiendo. Muy grande, muy Os grande. Pregunto, el concepto que teníais de universo cuando erais pequeños, cuando erais pequeños ustedes, bueno, tú de otra edad, pero vamos, en los años 70, los años 80, ¿no se ha puesto más pequeño ahora el concepto universo? Sí, sí. Se ha puesto. Sobre todo para nosotros que lo hemos leído tanto y lo hemos evolucionado con él. Hay gente que no ha leído nada sobre el tema ni nada, y bueno, su imagen de joven o de adolescente pues se le queda después. Nosotros, afortunadamente, en este sentido, pues hemos evolucionado de nuestra, yo por lo menos sí, y es verdad, y para mí también ha encogido. Ahora, estamos hablando del concepto físico. Sí. Pero si hablamos del concepto biológico de la vida en el universo, ¿Sigue siendo un misterio o algo que no tiene explicación el por qué está la vida inteligente, bueno, la vida inteligente o la vida misma, tan lejos unas de otras? ¿Por qué es tan difícil esa la ecuación de Drake, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué es tan difícil y están tan lejos las civilizaciones si es que existen, ¿no? Por eso, porque es un cúmulo de casualidades muy grande el que forma la vida, y no se dan a menudo. Las leyes del azar son así de complicar. Es decir, si fuera tan habitual, pues lo hubiéramos encontrado ya prácticamente, pero no es nada habitual, es un fenómeno muy extraño. La vida es un fenómeno extraño en el universo, pero lo hay. Hombre, yo no sé si es un fenómeno extraño o deja de ser. Lo que sí está claro es que no tenemos la tecnología suficiente como para detectarla. Eso está más claro. Yo no diría que sea un fenómeno extraño. Pero bueno, raro, nosotros estamos hechos de la misma sustancia que tienen los demás. O sea, extraño. No que es raro de encontrar. Muy elevado, compartimos muchas características. Ha dicho Joaquín una cosa que no tenemos la tecnología necesaria. Pero si ya llegamos con los radiotelescopios al quinto pino. Sí, pero hay una cosa que nos limita. ¿El qué? Según el Tito Alberto, es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz. Tito Alberto. Alberto Einstein, claro, sí. Me refiero. Y la velocidad de la luz nos limita a desplazarnos y a comunicarnos con posibles civilizaciones que estén tan lejos. Esa sería la siguiente meta. La primera y evidente es saber si no estamos solos. Pero una vez que ya lo sepamos, que no estamos solos, la siguiente es comunicarse, que es obvio. Y preguntarle algo, ¿no? Decirle, hola, estamos aquí. Y ahí está el problema gordo. Ahí está el problema gordo, porque ahora, últimamente, los descubrimientos de las naves, las ondas que hacen pruebas con la bioquímica de otros planetas, se está viendo cada vez, vamos, que vamos derecho a que dentro de poquito salga un planeta de otra estrella que tenga una composición muy parecida a la nuestra. Ya van apareciendo cada vez más compuestos, hasta que ya diga, pues tiene todo el abanico que tenemos aquí. Entonces ya las probabilidades aumentan tanto. que se podría decir que sí, que allí, si no, pues en un alto porcentaje aparecería. El siguiente paso es el problemático, el de la comunicación. O sea que la primera noticia será, señores, en el planeta tal, de la estrella tal, hay vida. Hay como ¿No se va a llegar en ningún día que se pueda decir hay vida? ¿O siempre vamos a estar con conjetura? Si no se manda allí y se trae algo restando del, no, como dice, una prueba. No, que se pueda ver. Es que el problema es llegar. Si está simplemente a 40 años luz. Que es muy cerca. Pero bueno, viajando velocidad luz, tardaría 40 años en llegar y 40 años en volver. 80 años. Ni tú ni yo creo que lo vamos a ver. Bueno, la noticia, cambia la noticia. Hubo vida. Hace 40 años había vida en tal sitio. Porque al igual que estamos descubriendo... A lo mejor no hay que irse ni muy lejos. A 50 y tantos millones de kilómetros a lo mejor hubo vida. En Marte. Claro, porque ahora las condiciones son chungas, pero parece ser que no fueron, que han sido mejores. Y cada vez hay más papeletas. Se está recogiendo datos, así que a lo mejor está aquí al lado. En lo de hubo, ¿eh? No lo de ahí. Es que en el espacio... Decir hay es prácticamente imposible. Ay, por eso digo que hay que ir allí o comunicarse o escuchar un qué tal. ¿Cómo sería? ¿Estás? Un hubo. Ese tal. Eso es. Ese qué tal. Sabrá Dios de cuándo vino, ¿no? Sí, pero hubo, ¿no? Ya está la respuesta ahí, ¿no? Si hay alguien que te contesta, es que hubo. O si tienes suerte, que hay. Ha tratado de ponerse en contacto. ¿No? Y eso sería ya. Entonces, ¿qué hacemos con los ovnis? ¿Con los? Han demostrado con los astrólogos. ¿Derribarlos a todos? No, ¿qué hacemos con los ovnis? Ah, con los ovnis. No sé, el tema de la ufología y todo eso tiene un espectro también muy amplio, pero escuchas testimonios espeluznantes y de gente incluso que tú te puedes creer que está diciendo la verdad, pero yo qué sé, yo no me lo termino de creer. A ver si este hombre localiza alguna vez a este hombre. Yo me acuerdo de él, que conocimos en el Cruz Nazaret. Ah, sí. Una charla que dimos allí. Un piloto de aviación. Que es un piloto del aire y dice, lo he visto. No te dice que sea extraterrestre, ni te dice que haya marciano, ni nada. Pero te dice que lo ha visto. Y un piloto, no un papa frita, ¿no? Un tío que sabe, ¿no? Pero en fin. Hombre, puede haber visto, yo qué sé, vuelos experimentales y cosas de estas, ¿no? Pero es que OVNI, seguro que ha visto. Es un concepto muy objeto volador, ya, no ya, identificado, claro. Seguro que ha visto. Claro. De ahí... Algo volando que no sabe lo que es. A inferir simplemente, o decir, es una nave que viene de otro planeta. Es un salto, ¿eh? Es un salto gordo. Es un salto gordo. Bueno, ahora vámonos a gente... Puede ser, ¿por qué no? Yo no voy a negarlo. Hay gente que dice que han visto extraterrestres. Uh-huh. Incluso gente llega más allá y han estado montados en ellos, ¿no? Y gente que ha hecho el amor. ¿Y qué han hablado con ellos? ¿Qué han hablado con ellos? Bueno, vamos, han comunicado de alguna manera. Si no creemos en eso, que yo de chico me lo creía, lo confieso, ¿eh? De chico me lo creía, ya no me lo creo. ¿Qué saca una persona en contar semejante historia? No sé, porque... si cuentas una historia de ese tipo, lo que yo creo que lo normal es que vaya en contra tuya. 15 minutos de fama, Alfonso. La gente piensa que estás loco, este tío, tal. O sea que... Pues que tenemos ejemplos, por ejemplo, yo siempre recuerdo. ¿Sabes? Los 15 minutos de fama que decía Andy Warhol. ¿Sabes lo que es, no? Esa frase, ¿no? Sí, pero. Por ejemplo, Julio Marbizón. ¿Qué hacemos con él? Pues. Es un meteorólogo famoso de Canal Sur. Investigador del fenómeno OVNI. Todo cosa que sea paranormal. Un físico como ustedes. Verá, porque... Tiene lo de la Sabana Santa y otras muchas cosas. Es como ustedes, físico. Sí, sí, es físico, licenciado en física. Sí. Ah, pero la licenciatura en física no te da tampoco... Es el diploma de cordura. El diploma de cordura. Hombre, al contrario, pero al contrario. Este hombre lo considero yo... Tengo aquí a mi lado un compañero... A lo largo... Un punto de locura, no de cordura. A lo largo de la cadena vas perdiendo. A este hombre lo considero bastante cuerdo. Sí, pero no infalible. O sea, las personas pueden ser muy centradas, muy preparadas, muy... De todas maneras... Pero siempre... eso no quita de que no pueda meter la pata en toda la vida, ¿no? Porque diga... Hombre, de todas maneras, yo siempre que lo escucho declaraciones, ¿verdad? Tampoco es que se moje mucho. Él escribe libros y tal, y dice, esto es lo que aparece, esto es lo que hay, esto, cada cual que piense ya lo que quiera, esto es lo que... ¿Me entiendes? Que lo lanza así un poquito, sí. Pero no dice, esto es claramente un extraterrestre. No, él nunca, por lo menos yo nunca lo he escuchado decir esto. Él estudia los hechos, escribe libros, etcétera, etcétera, sale en programas de televisión, lo hemos visto todo el mundo algunas veces en programas de televisión. Pero yo cuando lo escucho, y lo escucho atentamente a ver si me sorprende con alguna cosa, nunca lo he visto, digamos, mojarse cuando habla de estas cosas. Dice, fuimos a tal sitio, esto y ocurrió este otro. Y a cada cual que piense, así, lo deja un poquito siempre en el aire. Y él dice que él, como físico, no le da explicación a aquello que vio. Simplemente. Bueno... Yo no he visto nunca nada de esas cosas raras. Te lo hemos comentado alguna vez. Y me gustaría. Mira que me gustaría a mí encontrarme con un ovni. Sí, es una pregunta muy típica. Que bajen ahí dos tipos y saludarlos y darnos un abrazo y tal. Me encantaría. A ti te gustan mucho las cosas raras. Te gustaría ver un ovni. Te gustaría montarte en transbordador. Me gustaría montarme en transbordador. Y irme para arriba. No, es lo que estaba comentando. Es una pregunta muy típica que nos hacen algunas personas cuando nos conocen. Y es que sí, hemos visto algo raro. Y bueno, tenemos una cantidad de horas de vuelo sumadas entre todos nosotros como para que la probabilidad nuestra sea mayor que la del resto de la gente. Porque estamos muchas horas de noche observando. Si estamos mirando las cosas cuánticamente, todo es probabilidad. Y nosotros tenemos muchas más papeletas que otras personas. Y no nos ha tocado. No quiere decir que la papeleta no toque. Pero... Mira, tendríamos que tener nosotros más probabilidades, ¿no? Estadísticamente, simplemente, porque no todo el mundo se dedica horas y horas, los sábados y los viernes, etcétera, etcétera, a mirar el cielo. Nosotros nos ponemos a mirar el cielo, lo observamos, lo estudiamos, lo fotografiamos, etcétera, etcétera, y jamás hemos visto un semejante fenómeno. Una persona va una noche al campo, a lo que sea, y mira para arriba y ve un ovni estupendo. Pues, joder, eso, qué suerte, macho. Hoy os va a tocar reflexionar un poquito, ¿eh? Hoy os estáis dando cuenta que os estoy estrujando el cerebro. Leí esta semana otro artículo en un blog de una buena amiga mía, ¿eh? Que se llama Mercè Perelló, es catalana, vive aquí en Jerez, pero tiene unos buenos artículos en su blog. Ella lee mucho y lo que hace es que te planta un trozo de algo, reflexiona ella y ya te hace pensar a ti, ¿no? Entonces ella habla en su blog, que se llama opiniones.wordpress.com, y dice, quiero que estéis atentos porque el tema es de nivel. En el último artículo de su blog, Eduard Punset habla de la singularidad, cosa que hemos hablado aquí alguna vez. algo que parece más cercano a la ciencia ficción que a la realidad, y que nos convertirá en una especie de humanos robotizados superinteligentes. La tecnología al servicio de la humanidad. Y pregunta Merced, ¿o al revés? La humanidad al servicio de la tecnología. Dice Punset, hay otro cambio exponencial anticipado del que no habla nadie y que, sin embargo, tendrá unas consecuencias tan generalizadas y de mayor impacto en la mente de las personas que el cambio climático. Pocos pero reconocidos expertos de gran prestigio internacional dan por seguro que en los próximos 40 años se producirá lo que ellos llaman una singularidad. ¿Qué quieren decir con ello? Sencillamente que la línea de tendencia que refleja el crecimiento de la capacidad innovadora de la especie humana se disparará hacia arriba hasta niveles insospechados. No solo se trata de que cualquier ordenador de menos de 1.000 euros tendrá mayor capacidad de memoria y gestión que miles de cerebros humanos juntos, sino primordialmente de que la evolución biológica se fusionará con la tecnología en una singularidad irreconocible. Mediante nanorobots circulando por nuestra sangre, llegaremos con una precisión nunca soñada a la fuente del mal. El envejecimiento, tal y como lo conocemos, será un hecho del pasado. Hasta ahora, la mente de una persona, el software de la vida, dependía del hardware. Cuando éste desaparecía, el contenido de la mente también. El conocimiento del funcionamiento del cerebro permitirá anticipar lo que piensan los demás y cuáles serán sus decisiones conductuales, y descargar el software en otros soportes. ¿Qué? Lo estoy haciendo hoy sudar, ¿eh? Da que pensar mucho, ¿verdad? Esto que acabas de leer es el artículo de Punset. ¿O la reflexión que hace? No, ese es el artículo de Punset. Entonces ella, Mercedes, pregunta si la humanidad va a estar al servicio de las máquinas o las máquinas al servicio de la humanidad. Yo espero que las máquinas estén al servicio de la humanidad. Todavía lo creo. No sé si. ¿Creéis? Si llegaremos a HAL 9000. Informático. ¿Cómo era, Joaquín, cómo era la informática hace 40 años? ¿Obsoleta? Claro, antigua también. No, hombre, una potencia de cálculo... En pañales. Comparada con la que hay hoy día, evidentemente, en lo que dice Lito, hace 40 años, ¿en qué año estábamos? En 1960. ¿No? 60. 60. O sea, en principio de la electrónica, los ordenadores eran bicharracos bastante grandes. Como este cuarto. Su potencia de cálculo más bien limitadita. Y también sus aplicaciones limitadas, eso, ¿no? Sobre todo era... aplicaciones, es que eran máquinas tan caras también que no se lo podían permitir, solo lo podían tener grandes organismos para determinadas facetas, ¿no? Sobre todo organismos militares, cálculo de tiro y cosas así, ¿no? O tratar de descifrar. Hace 20 años. 20 años, estamos hablando de los años 80, fue la primera revolución con el PC, el ordenador, el personal. Supuso un abaratamiento de coches bestial, la popularización de los... Miniaturización, más chiquitito, equipo más pequeño. Popularización de la informática, entró a saco en todos los ámbitos de la vida, vamos. Sobre todo vida económica, ¿no? Y bueno, Internet viene en los años 90, ¿no? Años 90, Internet pues supone la globalización de la información, el tener a disposición tuya... una biblioteca bestial, vamos, que eso no terminas de leértela tú en todo lo que te queda de año de vida, vamos. ¿Cómo y sobre está, todo eso, la comunicación, vamos. ¿Cómo está la informática hoy? Pues hoy día se le siguen sacando muchas aplicaciones a internet. Los equipos tienen una potencia de cálculo bestial que está completamente desaprovechada en todos los equipos que tenemos en casa. Popularizado de una forma increíble, precios tirados, las potencias increíbles, vamos, hoy día te compras un equipo y te dicen, pues le vamos a poner 2 GB de RAM, 4 GB de RAM. Que eso era impensable hace... Eso era impensable simplemente tenerlo en disco duro. Impensable. ¿Un giga de disco duro? Yo empecé con un disquete de 5 y cuarto plano, ¿de cuántos K tenía aquello? Sí, no, hombre, el primer ordenador que tuvo así un éxito, al menos Spectrum, en este país, en todo el mundo, los Spectrum. El ZX81, que no tenía unidad de disco, lo que usaba era una cinta de cassette, el monitor era la televisión, ese aparato tenía la increíble cantidad de memoria de 1K. Un K. 1024 letras. 1024 bytes. 1024 bytes, correcto. ¿Y qué se hacía con eso? Bueno? Pues se hacían muchísimas cosas. ¿Cómo qué? Ahí es donde empezamos a trastear nosotros la informática. Con los Basic. Spectrum. Yo nunca llegué a tener uno, pero tenía amigos que lo tenían y yo estaba... Era el ZX81. Sí, el primer... Ya después... Yo pasé al otro. El yo Spectrum. Me compré el otro. El Spectrum, que era... 48K. 48K. Yo creo que... 48. Le tenemos que agradecer a una empresa que desapareció. La llevaba en inglés, se llamaba Alan Sugar. ¿Te acuerdas qué empresa era? Astra. Anda que no vendió ordenadores. De Astra. Y además porque puso el PC a precio asequible. Después llegó el Commodore 64. Íbamos subiendo de con el Commodore, con el Commodore 64 hice un curso de Basic. Basic, se programaba Basic. Y con el Astra fue mi primer ordenador. Simplemente con el jueguecito del tenis, con las dos barritas y la bola para un lado y para otro, ya aparecía el ping-pong, ya aparecía que el mundo aquello. Pantalla fósforo verde. Pues ahora vais a hacer de futurólogos. Imaginaros cómo puede ser la informática dentro de 20 años. Porque esto está creciendo, ustedes que sois matemáticos también, como geométricamente. No es geométricamente, claro, aritméticamente no es geométricamente. De un año para otro no se suma nada, se duplica, se triplica. Será exponencial, ¿no? Exponencial. Sí, exponencialmente. Es lo mismo que geométricamente. Sí, geométricamente, que es multiplicar, no sumar. Sumar es aritmética, progresión aritmética. Uh-huh. Y el grado sumo de la geométrica es exponencial, que ya multiplica ya no solamente multiplicando una cifra, sino elevando un número a otro. ¿Cómo será la informática dentro de 20 años? Imaginaros. Es que la bola de cristal me la deja a mi casa aquí. Bueno, pues, pero se están las investigaciones con la nanotecnología, la memoria cuántica y demás. Eso va a pegar ahora dentro ordenadores de luz, por ejemplo. ¿Cómo? Un salto tremendo. Ordenadores con luz, con fotones, utilizando fotones en vez de electrones, por ejemplo. O la cuántica. Las memorias cuánticas. Las memorias cuánticas, que es aislar un electrón y uno solo. Bueno, pero y saber su posición exactamente. En cuántica están trabajando ya en algo de criptografía o algo así, y dice que es bestial el tema. O sea que. A nivel de usuario, ¿en qué se puede notar eso? Artificial. Eso es lo que tiende a la inteligencia artificial. ¿Cómo? Que sean capaces incluso casi de pensar, de tomar decisiones. Sí, en cuanto a la complejidad de la memoria, que sea comparable a las redes neuronales que tenemos, pues ya empezarán. Es que hay redes neuronales informáticas también, se está investigando con redes neuronales. Sí, en medicina se utiliza el tema ese, para reconocer ciertos tumores y cosas así. Hay que tener en cuenta, esperemos que si hay inteligencia artificial, no sea como Skynet. O que las leyes de la robótica, cuando llegue la robótica de nanotecnología, no haya nadie que se la salte. Siempre habrá alguien que se la salte. Sería un punto. Aunque el hombre, o hacerlas mejor. Vamos a ver, ¿no? El las ordenador tres de Asimov. Está integrado en la casa, en el hogar. pero bueno, no está integrado. Yo creo que no está integrado. Está en el hogar como un aparato más que nos sirve como fuente de información, como fuente de comunicación, pero no está integrado a la hora, por ejemplo, de tenerlo conectado a la lavadora, conectado a la nevera, todavía. Eso es a nivel usuario doméstico proletario. Porque no es que es así, o sea, tú ves algunas aplicaciones por ahí, te dicen la cocina inteligente, la nevera, puedes hacer el pedido o lo hace él ya solita, dependiendo de lo que tú cojas, de no sé qué, te controla, te puede, el tema de la domótica ya está, que si te controla las persianas, las luces, las puertas, la calefacción, o sea... Eso está ahora mismo fuera de nuestro alcance, muy está caro. Está fuera totalmente de nuestro alcance, pero, económico. Pero bajará de precio esas cosas. Pero no, no técnico, siempre, ¿no? Siempre. Claro, sí, técnico no, eso existe ya. No, por eso, o sea, eso... No está técnico, está en el económico. Yo puedo solo, tener puedo tener una nevera conectada al Mercadona o al Día o al Carrefour o al Hipercor. La nevera detecta productos. Los productos que tengo de una lista que previamente yo le indico, y cuando ve que va faltando, automáticamente le va enviando el pedido. Eso ya existe, eso existe, ya. ¿No? Lo que pasa es que evidentemente no está a nuestro nivel, no. No lo podemos permitir, de momento. Pero se pondrá, supongo yo, con el tiempo. ¿Cómo serán una de las cosas que más ha avanzado en 10 años o en 15 es la telefonía móvil? También. ¿Mm? Fíjate, tenemos... Apareció el primer teléfono móvil, que era el Nova Más, porque eso de que te lo pudieran localizar en donde fuera, yo creo que ha sido uno de los grandes avances tecnológicos de los últimos años. Y ha revolucionado el mundo. El problema en España, en todo el mundo. Y ha salvado vidas. Y ha matado vidas también. Sí, cuando le pones una bomba dentro, Alfonso, ¿para qué? No, o cuando hablas por teléfono conduciendo, también. O sea que la telefonía móvil nos ha transformado, ¿vale? Era un zapato con una batería grandísima que duraba 5 horas. Que mucha gente se mataba buscando cobertura, porque te ponía, que no te escucho, te iba para arriba, bum, bum, te caí por un barranco, ¿no? Porque para que coger cobertura era muy difícil. Hoy no, hay cobertura en todos sitios. Los móviles son tan pequeñitos que casi te los tragas. Y hacen de todo. Y ya hay incluso alguno que al móvil le pasa como al reloj, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene? Bueno, tiene calculadora, tiene barómetro, tiene podómetro, tiene... Pero dice la hora, no, eso no lo trae, ¿no? Porque ya, pues al móvil le pasa igual, ¿no? Que trae... Hace fotos, trae MP3... Video, para y aparte es un video, teléfono. Y aparte llama por teléfono, ¿no? ¿Cómo serán los móviles dentro de 10 años? ¿Qué harán? Bueno, pues yo creo que en cuanto a tamaño no creo estarán que... implantados en el oído. Sí, supongo, yo creo que en cuanto a tamaño no creo que reduzcamos mucho más, porque si tú quieres ver a una foto que hagas o ver a una persona haciendo videoconferencia mucho más pequeña. No, pero más es que plano, ya quizá, tienes, no, yo he visto ya algunos planos ya que dan miedo. De planos. Sí, pero de grandes. Pero nos ten en cuenta ergonómicamente la mano. El móvil que tiene Joaquín o el que tengo yo ahora se deslizan y ya digamos que son plegables. Uh-huh. Es que capaz que tenga un móvil chiquitito que le da un botón y pum, y se ponen grandes, porque ya yo ya no sé. Por eso que mientras que sea a no ser que sea como dice Pablo, que implantado en el oído o en una muela. Volveríamos otra vez a los orígenes. Siempre serviría cuando, para llamar nada más. Siempre, pero bueno, lo ya siempre, ¿no? Bueno, cuando lo tengas que llevar, Pablo, en la mano, para Pablo, hablar, Pablo, te limita la tamaño de la mano. Puede. Más chico, o sea, imagínate un teléfono de 3. Puede que aumente la. Como tú hablas, como tu marca. Junto con el avance de la informática y de inteligencia artificial, la traducción simultánea en conversaciones entre personas de diferente idioma, una máquina. Sí, eso sería... Hablar con cualquier persona en cualquier parte del mundo y con traducción simultánea. Eso había un anuncio muy bueno de telefonía que decía avances que se podía decir, no, llegará el día se podría... en el que el teléfono móvil será tan pequeño que lo llevaremos implantado en el oído. Pablo, ¿se podría inventar un aparato, un ordenador, no, conectado al cerebro de alguna manera? No sé cómo conectarlo. Con electrodo, lo que sea, ¿no? Sí, con cirugía que hacer. Pero que generara imágenes o conceptos o sueños. Ahora mismo se puede estimular parte del cerebro. ¿Cómo? Para poder filmar tus propios sueños, por ejemplo. Para eso, o por ejemplo, para yo comunicarme con Pablo y ya no tener que usar el teléfono, solamente mirarlo y que él capte una señal que yo le... O sea, a crear la telepatía. pero no por, como no la tenemos. Con implantes cibernéticos. Con implantes cibernéticos. A través de wifi. ¿Tiene un wifi en la cabeza? ¿O Bluetooth? Ya se hacen se hacen cosas como de estimulación. Escucha, estoy hablando de ciencia ficción, pero que esto yo diría que podría ser, porque no, ¿eh? Cosas básicas ya se hacen como para estimular un determinado olor o un determinado fogonazo o un determinado color, ver un determinado color. ¿No había por ahí una película que era Creaban sueños? Quiero recordar algo. ¿Se podría hacer eso? Eso con el tiempo. Como todo depende de impulsos nerviosos y de un neurotransmisor aquí y otro allá y una mezcla así y tal, pues en base... Sí. Habría que desarrollar la tecnología y habría que desarrollar nuestro conocimiento. Primero saber el cerebro entero. Que eso es otra, ¿no? Eso es otra. Hay más conexiones. Es que el número de conexiones que tiene el cerebro sería un número con tantos ceros que abarcaría 10 kilómetros de ceros. En una letra normal y corriente, ¿no? Para que te hagas una idea del número de conexiones que tiene un cerebro. Comparado con un ordenador. Tú sabías, eso sí lo sabías, ¿no? Otra cosa que te voy a preguntar. Las neuronas puestas en fila de un ser humano llegan de la Tierra a la Luna. Son muy pequeñas también, ¿no? No, pero que sean pequeñas, que son las células más grandes. ¿Hay algún ordenador comparable con el cerebro humano ahora? ¿O lo han superado? No. Hay los que juegan al ajedrez, ¿no? Que son muy otra, buenos. Sí, otra cosa que te pregunto a Pablo o a cualquiera. A una tarea. ¿Tú crees que, según dicen, tenemos nuestro cerebro muy desaprovechado, ¿no? Sí, eso sí. Cada vez se debate más esa teoría. Aún así, según dicen que hay zonas que están desaprovechadas y hay gente que lo tiene más desarrollada que otra y son más inteligentes que otras, y otras que lo tienen allí, pero latente, en fin. ¿Tú crees que se podría estimular esas partes mediante informática? Para que aprovecháramos mucho más porcentaje. Depende del momento cortador, a partir del cual se puede hacer. ¿Eh? El cortador de CP, ¿no? Por ejemplo. El cortador de CP. Por ejemplo. Pero se lo hacían con realidad virtual, ¿no? Uh-huh. Lo hacían. Puede ser. O Matrix. Es que depende. Matrix, por ejemplo, que digan... tanque, un curso de piloto de helicóptero. Ya sé pilotar un helicóptero. Voy a hacer Kung Fu. ¿No? Eso es muy complejo porque todavía no se conoce bien la mecánica. La capacidad la tiene, lo que no sabes es conducir el helicóptero, ¿no? O sea, de alguna manera implanta la capacidad, ¿no? Si está la teoría de la memoria celular. La memoria celular es una teoría en que los conocimientos y recuerdos de tus antepasados se almacenan en enlaces en las células y se transmiten. Lo que pasa es que no se manifiestan. Se llegan a eso. Eso se llama, es una teoría que se llama memoria celular. Esa teoría apunta a que los clones, y no es una cosa solamente, aunque se hayan visto en películas, es una teoría que existe de verdad, se va a hacer una teoría que existe de verdad, en que los clones puedan tener recuerdos de la persona original, en algunos momentos. Pues, en teoría, todo el saber del universo puede estar contenido en nosotros, pero no se manifiesta. Y no solamente todo, sino la capacidad de saber. La capacidad de aprender la tenemos. Y o sea que eso que ya es un momento porque empezamos atrofiando, nada más nacer. Nada más nacer empezamos a atrofiarnos. Somos pura potencia, ¿no? Pero después nos quedamos en nada. Perfecto. Yo lo que creo, y para terminar esto, que nos queda mucho todavía con lo que asombrarnos. Sí, sin duda. Sí. Que y no, sobre todo, no perder la capacidad de asombro. Eso dijo Einstein. Porque que creemos que hemos llegado a... Lo que nos hace avanzar. Y es más importante la imaginación que la inteligencia. Que creemos que hemos llegado al tope de las cosas. Que hasta cuando se equivocaba acertaba. Hay que tenerlo... Que hemos llegado al tope de las cosas, pero me pasa a mí que amor. La humanidad llegará a su cenit, en un momento dado. ¿Sí? En el que suponga también tanto avance... un riesgo para nuestra propia existencia, ya lo es, pero llegará un momento en el que se llegará a un cenit de desarrollo. Hay épocas de la historia en la que se producían desarrollos muy fuertes y luego había una etapa plana de desarrollo. Yo más que pensar que la humanidad llegará a su cenit, creo que llegaremos a épocas en que creemos que estamos en el cenit. Y no sería la primera vez. Es que para... exultante, o sea, de poder. Al principio del siglo pasado, ¿no? Por ejemplo, los físicos ya... Pensaban que ya se había descubierto todo. La física ya... es que al principio del siglo pasado, al principio del siglo XX, coincide con el siglo final del XIX, principio XX, la humanidad está exultante ante los medios nuevos que ha descubierto, ¿no? El petróleo, el motor de explosión, la física avanzando muchísimo, el armamento, ya ves cómo estaba, barcos, submarinos, todo lo que se tenía. ¿Y qué pasó 14 años después? ¿Para qué se utilizó todos los avances? ¿Para qué? Para destruir, ¿no? Pero me refiero... No es otra cosa, nada más, la segunda revolución industrial... Si tú te refieres a que va a llegar el CENI y vamos a llegar un momento en que nos vamos a autodestruir... Solamente ahora estamos viviendo una época de tanto avance, como la del último tercio del 19 y principios del 20, solamente ahora, y ya sabes lo que pasó. Es decir, era una época de armarse, con ideas, ciencia, tecnología, todo orientado a lo que después pasó. Y eso es así, ¿eh? Bueno, eso es así. Pues vamos a ir terminando. Según tu teoría, estamos abocados a casi la autodestrucción. Tenemos que ir terminando. Que Lito, fin de semana, previsión meteorológica, ¿cómo está la cosa? A ver la luna. En Jerez, claro, donde hablamos esto. Una fotito a la luna, aunque sea. No sé, yo creo que seguirán las nubes altas y la borrasca, los frentes ya han pasado, pero... Llevamos una etapa ahora, el año pasado nos llevamos una racha que no se podía salir y esta vez... Ahora llevamos, yo qué sé, casi dos meses que nada, oye, llega el fin de semana, hace ya un tiempecito bueno y tal, en temperatura, pero nubes y imposible, viento y... No hay manera de hacer una fotito en condiciones ni nada. Y vivimos en Andalucía, en la Costa de la Luz, que no vivimos ni en Galicia, ni en Asturias. Puede ser por ahí, ¿no? Bueno, pues nada, tendremos que utilizar el Starry Night, el Heaven Above. Ah, por cierto, el programa este nuevo informático que comentaste, yo tenía la intención de instalarlo y no he tenido tiempo. ¿Tú lo has instalado, por ejemplo? No, la competencia de Microsoft con el Google Earth, el Google Sky, no sé qué, ¿no? No lo he instalado, es más de Microsoft. Prefiero que lo instale otro y los cuente. Hombre de poca fe. Prefiero que lo instale otro, ¿no? Y nos cuente, ¿no? Porque... No, el Google va bien, todo lo que sea Google. No, hasta ahora Google Earth, Google Maps. El Google Earth es estupendo, ¿eh? Estupendo. Google. Yo para saber dónde estaba mi piso, las combinaciones, para ver cómo estaba todo eso, pero es estupendo. Para todo. Y además que lo están utilizando... Se ven las administraciones, vamos a ver. Los pecaditas que están en las ciudades allí en Madrid, está Alcorcón, Móstoles, Leganés. Está todo junto, todo junto. Está todo junto. Pero es que no es Getafe y Leganés. Es que es el mundo entero. No, quiero decir para que veas un ejemplo. No, pero es que normalmente cuando uno se pone a mirar la casa de uno, pero es que es el planeta entero lo que está ahí, ¿eh? Uh-huh. Es fuerte, ¿eh? Lo que es chulo es ver, ¿no habéis fijado en las floraciones de los árboles? No. Pues fijaros. ¿Cómo? ¿En qué? Las floraciones de los árboles. Depende de la foto, de cuando te echa la foto. En Jerez se ve la porvera florecida en unas partes y otras partes de la calle no están florecidas los mismos árboles. Sí. Claro, los árboles lo sabe uno que es de aquí. Es curioso, ¿verdad? Árboles de fotografía por sector. Según la época de la foto, claro. Pues mira que son sectores grandes, ¿eh? Jerez con dos o tres tomas está hecha, se cogió el corte ahí. Pues nada, que se nos va el tiempo y el jueves que viene pues mucho más aquí en la sintonía de la radio comunitaria. Una cosa filosófica, ¿no? Una cosa hoy de... os he hecho pensar. Y eso que no hemos hablado del terremoto de China. No, bueno, es que está tan manido en todos los ámbitos de la información. Y para hablar de terremotos, que estamos hablando continuamente de terremotos, ciclones y tal. Últimamente hablamos de ciclón. La semana pasada. Sí, últimamente. Yo hago una reflexión. Nuestro compañero Parra, en su blog arbelas.wordpress.com, pues dice una cosa que es verdad, ¿no? El terremoto este de China, tan grande, tantísimos muertos. Pero claro, porque ha pasado en una zona super poblada. Este mismo terremoto puede pasar en un desierto y no pasa nada. No pasa nada. Entonces no es importante. Parece un terremoto, la tierra se acaba. No. Terremoto ahí en todos lados y a todas horas. Para cuando toca en un sitio así, pues. Pero hay que ver la respuesta del pueblo chino y la respuesta de Birmania. This is the difference. Por ejemplo. Hasta el jueves que viene. Hasta la próxima. Hasta el jueves. Hasta la próxima.